Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted no... Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM, que también nos escuchan en www.radiomorena640.com en el internet. Empezamos el día de hoy, 7 de agosto de 2011, nuestro desenlace dominical, que es gentilmente retransmitido por Radio El Sol desde Quito y Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes ecuatorianos en todo el mundo, en diversos países de la Tierra, tanto en América, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa, y también en países asiáticos y árabes. En todos los continentes se encuentran ecuatorianos que han emigrado debido a los malos gobiernos del pasado y del presente. Nos referimos al enlace ciudadano número 232 desde Zamora Chinchipe del 6 de agosto de 2011. Y también de los sucesos acaecidos durante esta semana. El presidente de la República continúa con sus falacias, las cuales, como de costumbre, nosotros tratamos de que el ciudadano ecuatoriano se dé cuenta del engaño de esta supuesta revolución ciudadana, que de revolución no tiene nada, peormente de ciudadanía. El presidente de la República nos ofrece en sus cadenas sabatinas 3 horas de show, en lugar de darnos 3 horas, o por lo menos 15 minutos de rendición de cuentas. Y digo de 15 minutos porque el Mashi traduce al quichua en aproximadamente 10 minutos. O sea que 15 minutos está por demás, a veces hasta 5 minutos. Pero el presidente necesita 3 horas para engañar a la nación con sus falsedades y despilfarrando el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. Esto es algo que nosotros deberíamos recibir cuentas del presidente de la República, y que la Asamblea debería pedirle cuentas al presidente por todo el gasto inútil que solamente es para favorecerse él, porque el presidente nos está demostrando continuamente que es una persona que solamente está tratando de concentrar poder en lugar de ponerse a trabajar. Son 4 años y medio y él continúa peleando con todos, absolutamente con todos. Cuando alguien le reclama, él lo descalifica, lo insulta, se inventa cosas para justificar lo injustificable. Por ejemplo, me cayó muy mal el día sábado que el presidente de la República haya criticado al movimiento de los cabreados. Como ustedes saben, señores, los cabreados son las personas que estamos cabreados con este gobierno. Esto es un movimiento ciudadano espontáneo. Aquí no hay partidocracia, aquí no hay dirigentes políticos. Simplemente somos las personas que queremos protestar contra la delincuencia, contra la incertidumbre, contra este gobierno despilfarrador, contra las mentiras, contra la falta de rendición de cuentas, contra los asaltos, contra la falta de empleo, contra este gobierno inútil y mediocre que es presidido por el señor Rafael Correa. Él nos está demostrando continuamente su mediocridad cuando ni siquiera puede escuchar el clamor ciudadano, sino que ahora, temeroso, advierte a los cabreados por protestas. Él dice que contrarrestará con una marcha para demostrar la fortaleza de la Revolución Ciudadana. Claro, el señor presidente de la República, a diferencia de los cabreados, tiene grandes cantidades de dinero para movilizar a personas pagadas para que salgan a defender la supuesta Revolución Ciudadana, mientras que aquí este movimiento es voluntario, es espontáneo, no hay dinero, no hay grandes pancartas como ustedes habrán visto. Son cartulinas escritas a mano. Aquí no hay dinero, señor presidente. Aquí nosotros no tenemos dinero para pagarle a nadie y por lo tanto la fortaleza que usted ve es la fortaleza espontánea del ciudadano ecuatoriano cabreado con su gobierno. Esta es gente consciente de que en el país se necesita un cambio y ese cambio no lo ha proporcionado usted como no lo han proporcionado otros gobernantes del pasado, representantes de la partidocracia como usted mismo, que ofrecieron lo mismo y que no lo hicieron, no lo cumplieron. El presidente de la República dice que dará a conocer quiénes son los verdaderos cabreados con la partidocracia por el asalto al sistema financiero y la falta de obras públicas. Señor presidente, usted tiene 4 años y medio en el gobierno, en el poder, más que cualquier otro presidente de la República desde el año 1979 en que se restauró la democracia en el país. Y usted sigue echándole la culpa a gobiernos del pasado, cuando el culpable de los problemas nacionales hoy es usted, señor presidente, por su incompetencia, por su incapacidad, por su mediocridad. A mí me ha indignado, señor presidente, que usted llame a este grupo espontáneo de ciudadanos que a viva voz le piden a usted rectificaciones y cambios. Y dice usted que es un grupo de aniñados de Quito que están cabreados. Este no es grupo de aniñados, señor presidente. Ahí he estado yo también. Y de lo único que me puede llamar aniñado es por haber estudiado en el mismo colegio donde usted estudió. Por lo tanto, usted sería también otro aniñado. Señor presidente, aquí no hay aniñados. Aquí hubo niños, jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ancianos también, jubilados, reclamándole para que usted se sensibilice y se dé cuenta que no le vamos a permitir que coarte nuestra libertad de expresarnos, ni de pensar, ni que nos obligue a leer y a escuchar lo que usted y su gobierno dicten. Este grupo de aniñados, usted dice que están cabreados porque tienen que afiliar a sus empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señor presidente, yo no tengo que afiliar a nadie. Y estoy contento de que se afilie a los ciudadanos al IES. Pero estaría más contento si es que el IES pudiese proporcionar la atención adecuada y necesaria para estos ciudadanos y no simplemente ponerlo como eslogan de que hay que afiliar a todos. Señor presidente, usted es irresponsable porque ofreció educación gratuita y salubridad gratuita para todos y sin embargo no ha cumplido al pueblo ecuatoriano. Usted se inventa nombres de personas que tienen pasado político y recorrido político conocido por el país y que no lo apoyan, no tienen apoyo. Pero nosotros no tenemos absolutamente ningún control sobre la persona que quiera ir, porque si es que quiere ir un cabreado con usted, pues irá. Si es que alguien está cabreado con su gobierno, irá y no le podemos decir que no vaya. Pero eso no lo hace dirigente, no lo hace organizador. Aquí no tiene nada que ver Lucio Gutiérrez, señor presidente. No sea falso, porque usted ha visto allí a un militante de este partido. Usted ya dice que ellos son los organizadores. Eso es falso, es una mentira. Usted, presidente de la República, tiene un discurso totalmente desgastado. Totalmente desgastado. porque esa práctica de utilizar nombres de personas descalificadas por su pasado político para justificar sus acciones equivocadas ya no da más, porque este discurso cansa por su falsedad, porque usted está insultando nuestra inteligencia, la inteligencia del ciudadano ecuatoriano. Señor presidente, usted no va a desprestigiar a un grupo espontáneo de ciudadanos que salen a protestar porque vaya por ahí un político al que usted descalifique. Los cabreados estamos cabreados con este gobierno falso, y si en los plantones aparecen personas conocidas por su desprestigio, esto no los hace organizadores de las protestas por la libertad de expresión, por la justicia, contra la corrupción, contra el desempleo y contra la delincuencia. Yo soy cabreado porque estoy cabreado. Y tú, ciudadano ecuatoriano, joven estudiante, padre, madre de familia, viudas del país, ¿te sientes cabreado? Si te sientes cabreado, sal a protestar todos los días jueves en Quito. Allá, frente a donde tiene este gobierno una gran central, que se nota que hay mucho dinero. Nosotros no. Nosotros estamos en la tribuna de los Chiris, donde no hay plata, donde está el pueblo, donde está el verdadero cambio para el país, no el que ofrecen ahí al frente, en ese espacio en el que podríamos decir habitan o habitaban pelucones. Son los nuevos ricos del país, con el dinero y el sudor del ciudadano ecuatoriano. Espero que el número de cabreados con este gobierno siga aumentando y sigan saliendo a las calles todas las semanas. Por si acaso, en esta semana el plantón no será el día jueves, será el día miércoles desde las 5 de la tarde por ser el 10 de agosto. Es una excepción por ser el 10 de agosto y porque el 11 no irían, obviamente, por ser vacaciones. También hay una réplica de estos plantones en diferentes ciudades del país. Ya hubo una en Machala, habrá en Guayaquil. Es decir, los cabreados no solamente están en Quito. Y no solamente se oye vamos Quito, se oye vamos Machala, se oye vamos Guayaquil. Porque los cabreados están en todo el Ecuador. Dijo el presidente que continuará con reformas del sistema judicial y expresó su inconformidad ante el poco avance en la toma de medidas para frenar el delito de asalto a personas. Yo soy uno de ellos, señor presidente. Usted dice que no nos dejemos llevar por la psicosis de los asaltos, de la delincuencia. Esto no es psicosis, esto es verdad, yo lo he palpado en carne propia. Porque yo no tengo guardaespaldas como usted. Yo no tengo, pues, un sinnúmero de carros que me protejan. Como no tienen los 13, 14 millones de ecuatorianos desprotegidos en las calles, víctimas de la delincuencia. Todo lo que usted dice, señor presidente, denota miedo. Usted está con temor, está aterrorizado de que le pase lo mismo que le pasó a aquel presidente que usted ahora quiere decir que es quien organiza este movimiento espontáneo. Usted está con miedo y yo lo noté la semana pasada. La semana pasada lo noté cuando enviaron a policías antimotines y ahora usted mismo se descubre su miedo diciendo que va a enviar contramarchas para contrarrestar con su poder económico que es del pueblo ecuatoriano y no suyo, con la billetera del ciudadano ecuatoriano para reprimir a aquellos que protestamos y protestamos porque las cosas en Ecuador no están bien, porque la gente sufre hambre, porque sufre el desempleo. Señor presidente, los plantones de los cabreados son movimientos pacíficos. Es de todos los ciudadanos ecuatorianos cabreados con este gobierno que espontáneamente salen a protestar. Y no es de ningún político desprestigiado. Sobre el 30 de septiembre, el presidente de la República continúa con la falacia. Continúa con la falacia de que hubo un intento de magnicidio, un secuestro y un intento de golpe de Estado. El presidente afirma que lo secuestraron, que hubo intento de golpe de Estado y de magnicidio. Pero en lugar de apoyar abiertamente la investigación de los hechos acaecidos el 30 de septiembre, lo que notamos es que la información es archivada por 15 años. Señores oyentes, si ustedes estuviesen en el lugar del presidente, ¿ustedes archivarían la información si en realidad ustedes habían sido secuestrados o si es que había un intento de removerlo del poder y hasta de asesinarlo? ¿Es que esto es lógico, señores, que se archive la información? ¿O es que se trata de esconder algo? ¿Qué es lo que el presidente teme y esconde? No esconda, señor presidente, de la cara. Nos hizo el machito el 30 de septiembre e incitó a la violencia, desabrochándose la camisa y aflojándose la corbata. Recordemos cómo lo hizo. Y recordemos lo que dijo usted el 2 de octubre del 2010 acerca del 30 de septiembre. González. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortese, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Prohibido olvidar que el presidente es responsable directo por haber quebrantado el protocolo de seguridad, por poner en peligro su vida, la vida de los miembros de su seguridad y la seguridad nacional. Prohibido olvidar. Además, es responsable por haber incitado a la violencia y al desorden público, por desafiar a los manifestantes a que lo maten si tenían valor. Estos señores, señores oyentes, padres, madres de familia, estos no son actos heroicos, sino vandálicos. Actos vandálicos. Y algunos comentaristas dicen actos estúpidos. Actos de una persona volátil. Inaceptables en un presidente. Totalmente inaceptables en un presidente de la República. El pueblo quiere saber quién ordenó disparar contra el hospital. El presidente debe ordenar y presionar que se realice la investigación. Prohibido olvidar que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el presidente es el responsable final de los sucesos acaecidos el 30 de septiembre. Y aquí una reflexión demasiado lógica, muy lógica, señores, que todos podemos entender. Así como el universo fue declarado responsable por el artículo escrito por su editor político, el presidente es responsable por los actos de sus subalternos. De eso yo no tengo duda ni nunca la he tenido. Por eso el presidente de la República, tarde o temprano, tendrá que respondernos por los comecheques. Tendrá que respondernos por los 700 millones de dólares en contratos con el hermano. Tendrá que respondernos sobre todo por el 30 de septiembre. en el que murieron 8 ecuatorianos y estuvieron heridos más de 274 personas. Prohibido olvidar que mientras la familia de Froilán Jiménez lloraba la muerte de él, mientras su madre lloraba su muerte, vimos al presidente de la República en el Palacio de Gobierno, en el balcón, festejando su triunfo. Eso es prohibido olvidar. Prohibido olvidar que mientras el presidente de la República reclama 80 millones de dólares por haber sido ofendida su majestad, porque su honor ha sido ofendido, y 400 millones en otras demandas judiciales de 20 millones cada una, 20 de ellas, él le da 5 mil miserables dólares a la familia de Froilán Jiménez, que ese es el valor que el presidente de la República ha puesto en la vida de cada ciudadano ecuatoriano. 5 mil miserables dólares es lo que el presidente de la República da por la vida de un ciudadano ecuatoriano. Y después de que le hacen acuerdo todavía, porque si no se olvidaría de Froilán Jiménez. Y si nadie ordenó disparar, como dice el ministro Ponce, ¿por qué hubo disparos? Señores, ustedes se han preguntado, ¿por qué si nadie ordenó disparar? ¿Por qué hubo disparos? Es que el caos en las Fuerzas Armadas es tal que cualquiera dispara sin tener orden, sin tener ninguna orden expresa. ¿O es que quiere decir que ellos no dispararon? Hay alguien que comenta, ¿cómo es eso? Si nadie disparó, entonces ¿qué? ¿Se suicidaron los muertos? ¿Es que hay que echarle el muerto a los muertos nuevamente? Como cuando le echaron el muerto a la pobre muerta que fue atropellada por un carro en el que iba la hermana del, perdón, la esposa del ex fiscal. ¿Quiénes dispararon, señor presidente? Eso es lo que el ciudadano ecuatoriano quiere saber y exige que se nos diga. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se fiscaliza? ¿De qué sirve el fiscal si no se investiga? ¿De qué sirve el fiscal? ¿De qué sirve, señor presidente, que usted diga que los fiscales son vagos? ¿De qué sirve? Si estos fiscales son justamente personas de su propio gobierno. ¿No es el fiscal su amigo? ¿No es el ex fiscal su amigo? Ellos son los vagos que por vagancia, porque son ociosos, no han investigado el 30 de septiembre como es debido. ¿Es que usted espera que los ciudadanos hagamos las denuncias porque los fiscales son incompetentes, que no pueden o no quieren hacerlo? ¿Es que usted quiere, señor presidente de la República, como dijo el sábado pasado, no ayer, sino el pasado anterior, que cualquier ciudadano puede poner una denuncia penal? Cualquier ciudadano, sí, claro que sí, cualquier ciudadano puede hacerlo. Pero los fiscales deben hacerlo, esa es la diferencia. Deben hacerlo porque para eso reciben un sueldo, para eso se les paga. Y para eso le pagamos a usted, señor presidente, para que usted cuide de la nación ecuatoriana y no instigue y no incite a la violencia. Esto de decir que advierte a los cabreados que va a haber una contramarcha, este es un atentado contra el ciudadano ecuatoriano. Este es un atentado contra la libre expresión del ciudadano ecuatoriano. Porque usted quiere reprimirlos. Quiere reprimirnos. Porque usted, presidente de la República, está con miedo. Y está con miedo porque usted se da cuenta y sabe que sus errores le están costando la caída de su popularidad. Señor presidente, sobre la asamblea, ¿cómo es posible que usted quiera hacer creer a la nación ecuatoriana que está bien repartir la troncha y decir que no hay troncha? ¿Cómo no va a haber troncha si los diputados o asambleístas no tienen que estarse preocupando por presupuestos de sus provincias? Lo que ellos tienen que estar haciendo es fiscalizando a su gobierno, emitiendo leyes. Y si es que es el trabajo de ellos estar buscando el presupuesto para las provincias, señor presidente, usted tiene que darles el presupuesto sin que ellos lo pidan. Es su obligación de dárselos, y a todas las provincias, no solamente a las provincias cuyos representantes le dan el voto, porque eso es corrupción. No me venga aquí con cuentos chinos. Usted, señor presidente, fomenta la corrupción, y yo ya lo he dicho anteriormente, no es la primera vez que se lo digo. Usted, señor presidente, fomenta la corrupción. Cuando yo le dije que era un engaño a la nación utilizar los dineros del Seguro Social, del IES, dinero de viudas, de ancianos, de niños, para poder malgastarlo y despilfarrarlo. Yo le dije a usted que eso de pagar con bonos a los contratistas era corrupción, y se lo repito nuevamente. Ya hay aquellos empresarios que tienen millones de dólares en bonos y que quieren venderlos, negociarlos. Obviamente los negociarán a un descuento en las bolsas. Y ese descuento, ¿quién? ¿Quién lo va a llenar ese descuento si no es el ciudadano ecuatoriano? Porque los contratistas no están ahí para perder, porque si van a perder, entonces van a quebrar. Para subsistir, tienen que poner un sobreprecio. Es elemental. Y usted, señor presidente, fomenta esa corrupción. Como ahora quiere decirnos que la corrupción está bien, porque la hace usted. Porque es usted el que negocia con estos asambleístas que se cambian de camiseta. Es que solamente son corruptos, es que solamente son traidores los que se cambian de la camiseta verde de Alianza País y se van a la oposición. Esos sí son corruptos, esos son traidores, esos son mentirosos. Pero cuando se trata de conseguir votos para ustedes, para que el presidente de la Asamblea sea uno de su gallada, entonces no es corrupción, entonces está bien. Usted tiene un doble discurso. Usted tiene triple discurso a veces, múltiples discursos otras veces. Señor presidente, se le fue César Rodríguez. Tiene razón César Rodríguez de irse, lo llamó Dios a usted, el Dios de la Revolución Ciudadana. Tiene razón César Rodríguez de irse de un presidente incompetente que por 4 años y medio no sabía que César Rodríguez había sido diputado alterno de Fabián Alarcón. Usted es incompetente entonces, señor presidente, por sus propias palabras, que 4 años y medio tuvo un colaborador y usted no sabía que era diputado alterno de Alarcón, que había sido diputado alterno de Alarcón. Y recién se entera cuando él se va porque se convierte en traidor. Díganos, señor presidente, ¿quién fue el que le sopló tan tarde? ¿Quién le sopló 4 años y medio después de cuando usted debió haberse enterado? Es que no le creemos, señor presidente. No le podemos creer sus mentiras, sus falsedades. Lo que se está haciendo en la Asamblea el día de hoy causa vergüenza. Es una vergüenza que esta Asamblea se ha convertido en algo similar o igual a los congresos de la vieja partidocracia. Y es que hoy tenemos la vieja partidocracia en la nueva partidocracia conformada por nuevos ricos y nuevos pelucones. Y por último, usted tiene la desfachatez, señor presidente, de amenazar que va a privatizar Petroecuador. Yo les dije, señores, este es un falso patriota. Este es un falso socialista. No le crean absolutamente nada, porque este presidente de la República. Yo les dije, primero iba a incrementar los impuestos, luego iba a eliminar los subsidios, luego iba a haber desdolarización que ya se viene tarde o temprano. La semana pasada ya habló de la nueva arquitectura financiera regional. Presidente de la República, yo les dije, señores, después de todo esto, no se sorprendan que este falso socialista les va a venir a ustedes con privatizaciones. Y ya lo dijo la el día de ayer. Amenazando con privatizar la joya de la corona ecuatoriana, Petroecuador. Que no le da vergüenza, señor presidente de la República. Usted no me enfrenta a mí porque me tiene miedo. Usted quiere enfrentar solamente a los corruptos del pasado, que esos ya están sepultados. A los muertos insepultos usted los revive. Usted quiere pelear con aquellos que no son lote para usted. No se mete conmigo porque yo vengo con la verdad. Y en su cara se lo digo y se lo repito. Usted es un falso patriota. Usted es un falso socialista. Usted le miente a la nación. Usted defiende lo indefendible. Señor presidente, usted no le dice toda la verdad a la nación ecuatoriana. Y por eso, porque esa es su definición, lo sigo llamando mentiroso. Muy buenas noches, señores ecuatorianos, padres y madres de familia. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.